Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Bien, acá estamos, seguimos, A Nadie Le Gusta. Y este es su segundo bloque. El cumbia, nena. Un frío, pajarito. Bueno, la libertad, eje del programa de hoy, la libertad. En distintos aspectos. Ya hablamos un rato con Adrián Moyano de historia. Pero la realidad que quería ir al hueso, porque hablar de libertad sin saber de qué se trata no tenerla, me parece algo totalmente fantasioso. Y tengo una profunda admiración, voy a decir que es uno de así los Obi-Wan Kenobi que hizo que uno esté acá atrás del micrófono. Hay algunos, Néstor Buzo, el Robertito, y del otro lado de la línea, Daniel el Pollo Fosaroli. ¿Qué haces, Pollo? ¿Cómo andas? Hola, Lautarillos, ¿cómo andan? Yo muy bien, ¿vos cómo andas? Perfecto, la verdad que mejor era imposible. Ya cumplí 60, así que imagínate. Mirá qué bien el tipo, con 60. Con 60, bueno, yo voy del hueso. El pollo es integrante de El Foro Argentino de Radio Comunitaria, es integrante de Aire Libre de Rosario, pero por nada de eso. ¿Cómo está Rosario ahí? ¿Estás en Rosario o sí? Estoy en Rosario, estoy en la radio ahora, recién vine. Sí. Bien, estás en Rosario, estás en la radio. ¿Y qué onda afuera? ¿Cómo está el clima? Fresquito, de anoche. Ayer estaba húmedo, caluroso, y hoy, esta mañana, amaneció bastante fresco. Bien. Me interesa, como tal, casi un frío de cagarse, increíble, así que está buenísimo. Ahí debe estar mucho más caluroso que aquí. ¿Se puede decir frío de cagarse? Bueno, entonces acá también. Ok, sí, se puede decir. Y entiendo que está en todos lados ese frío, con esa sensación fuerte. Sensación de cagarse, exactamente. Es que hay veces que en la parada acá está frío, Che, loco, voy a ir al hueso. ¿Estuviste preso? No me digas eso. Recién me entero. ¿En qué año estuviste preso? En el 80 y... 83, 84 y 85. ¿Te comiste 3 años adentro? No, pero abarcaron 3 años. Bueno, pará. No, dos me decís. Te comiste 2 años adentro, estuviste. Y pará, voy a desheroiquizar la cosa. No eras parte de un grupo revolucionario, ni. No sos un preso político mapuche. No, ladrón común nomás. Quería eso, ladrón de pistola. Fuiste a robar, caíste en cana con un séquito de amigos que le salió mal. Una banda de delincuentes que le salió mal y estuviste 2 años en cana. Sí. ¿Me contás eso? Gracias a Dios. Gracias a Dios fueron dos años. Eso, loco, es así. Gracias a Dios fueron 2 años. Era una cuestión vivible. Llegás y te violan. Digo, todos los místicos, la mística de detención. ¿Qué te pasó, loco? Nada, que no pasa nada. No pasa nada. La gente adentro es gente normal, solo que cometió delito, nada más. O sea, hay mala onda con el que entra a la cárcel por violar a un chico, una criatura o por algo de eso, pero de ahí a que... Nada, viste que uno ve las películas estas de la serie que pasaron de... Como es de... Bueno, las películas norteamericanas, ni hablar, la serie acá argentina esta... Ocupa Tumbero. No, exageradísimo, viste, exageradísimo. Parece que parecía como que se adentra ahí toda una mafia que va a entrar y tener que... No es así. Hoy no sé cómo será, un poquito más complicada por el tema de la falopa, pero la gente adentro se respeta. La gente adentro se respeta, y tenés que respetar a la visita, y tenés que respetar a los familiares de tus compañeros, y hay códigos de convivencia, y hay claro, no tenés que ser un botón, un ortiva, no tenés que ser, porque si no respetás los códigos de convivencia, te hacen pedir puerta, te hacen pedir que te pasen a otro pabellón de hay pabellones donde están todos los aislados, ¿sí? Uh-huh. Todos los aislados para que no, que tienen bronca con alguien adentro, ¿viste? Uh-huh. Como que debe haber distintos sectores más picantes que otros, porque esos sectores más picantes se juntan con gente más picante, vendría a ser, porque van... ahora no sé cómo serán las cárceles más modernas, pero en ese momento la cárcel de Rosario era se fundó hace muchos años, es un edificio que debe tener más de 100 y pico de años, viejísimo. Y era el lugar donde guardaban los caballos de los bomberos, de los carros de los bomberos. Ajá. Entonces, como las celdas eran los boxes. Los boxes de los caballos. ¿En serio, me decís? Qué loco. Sí. Qué loco. Todo arreglado, ¿no? Para hacer, sí, sí, con, para hacer cárcel, con jaula. Pero, claro. Y. ¿Cómo está? Hay distintos pabellones. El pabellón de ingreso, que ahí todos los que entran van a ese pabellón directamente. Y después, si vos vas ganando conducta o vas pidiendo el trabajito, te vas ocupando de algo y ganás conducta, te pasan a otro pabellón más de conducta, y depende de tu comportamiento adentro, te ponen en otros pabellones donde hay menos problemas, ¿me entendés? O sea, no es que porque hay más malo o más bueno, es porque se generan menos problemas entre los presos. Uh-huh. Entonces, hay gente que tiene más, como más expectativa de salir, que está a punto de recuperar la libertad, entonces tiene que hacer conducta, tiene que portarse bien, y qué sé yo qué. Entonces te van pasando a otros pabellones donde tenés como un poco más de confianza, ¿me entendés? O sea, uh-huh. salí a trabajar y podés salir a trabajar fuera del circuito interno, sino que podía trabajar a la cocina, podía trabajar a hacer arreglos adentro de la cárcel, podía salir a hacer cosas. Uh-huh, uh-huh. Igual, digo, me imagino, a ver, también poniéndolo como en cualquier otro ámbito de hacinamiento, estar hacinado tampoco genera buenas condiciones. No, pero por supuesto, claro, o sea, a ver, es difícil vivir adentro, o sea, no es fácil. La gente puede estar de mal humor, la gente puede estar mal porque por un montón de cosas, por la visita, por su familia, porque pasa algo, y estar adentro con la impotencia que te lleva en consecuencia, que no podés ayudar a nada ni a nadie, y que te sentís como un inútil, y como que por más que quieras resolver algún problema o ayudar, no podés, eso genera malestar, mal humor, genera ansiedad, genera un montón de cosas que se pueden desatar en situaciones de violencia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y al Pollo y a vos, a Daniel Fossaroli, en ese momento, ¿cómo viviste esos 2 años ahí adentro? Yo sé que no pasaba mal tiempo. No pasaba nunca el tiempo. Yo creo que fueron los 2 años más largos de mi vida. En algún momento pensé que no iba a salir más. Dije que yo me iba a morir acá adentro. No, porque no, la sensación de estar en un sueño eterno, ¿viste? Bueno, es más, después de que salí yo en libertad, durante muchos años, calculá que yo salí a los 25 años, tenía cuando salí en libertad. Durante muchos años soñaba sueños que todavía estaba preso y que me despertaba transpirado, angustiadísimo, porque soñaba que estaba dentro y que había pasado tantos años y no había podido salir, y que el juez no venía a verme y que ya nadie me venía a ver. La sufrí también afuera con los sueños, porque no podía cerrar las puertas de mi casa. Tenía fobia a cerrar, no podía cerrar las puertas. Los amigos o gente que venía me decía, pero cerré la puerta, ¿no? Y cuando me la cerraban, iba y la abría. Es más, vaya riendo de parco. Yo estábamos ahí adentro en alguna pieza y abría la puerta porque no podía ver la puerta cerrada. Qué loco, qué fuerte. Y hoy la libertad, digo, porque después de estar 2 años en cana, soñar durante años, digo, tener trauma de esto, de la puerta y demás, digo, me parece que muchas cosas te deben parecer una boludez, ¿no? Bueno, viste vos cómo es la vida. Yo se lo decía a mi hijo el otro día, loco. Haber hecho el servicio militar, que es una mierda. Estuve en la escuela militar también durante primero, segundo y tercer año. Después terminé casi preso por odiar el ejército, después de 3 años estar ahí adentro. Estar en cana durante otros 2 años más, son todas cosas de mierda, ¿no? Que a uno le pasa, que a él le genera como una contradicción, ¿viste? Uno aprende a soportar cosas, a resistir cosas que para otra gente le parece imposible de poder bancarse, ¿viste? Como que es cierto, así, como vos lo dijiste, hay cosas que te parecen una boludez. Y no sé si sirve o no sirve en la vida. O sea, no creo que sirva ni estar preso, ni hacer servicio militar, ni ir a la escuela. Pero que después la vida se te hace más fácil, se te hace más fácil. ¿Y hoy harías alguna cuestión que implique tu privación de la libertad? Digo, ponela en el ámbito que se te ocurra. ¿Harías alguna cosa que ponga en riesgo tu libertad? Bueno, una de las cosas que aprendí no le tengo miedo a nada. Casi que no le tengo miedo a nada. Ajá. Hay pocas cosas que me dan miedo. Haría lo que tendría que hacer hoy para lograr lo que quiero lograr. O sea, y yo hoy no es lo mismo lo que quiero lograr hoy que lo que quería lograr hace 25, 30 y pico, 35 años ya. Uh-huh. Digamos, a ver, no le tengo miedo a hacer nada. No, claro, yo tengo 60 años, hoy no iría, no haría algo que me lleve a estar preso, ¿no? A perder mi libertad. Pero te quiero decir que, pusimos una radio comunitaria hace 34 años acá en Argentina, en Rosario, a riesgo de caer preso. Uh-huh. Después de haber salido de estar en cana. Sí, totalmente. Porque hoy, hoy poner una radio comunitaria es nada. Está bien, te lo habilita la ley. En ese momento era un delito y ibas preso. Era un delito y ibas preso, o sea, entonces, cuando yo salí, por un montón de cosas que me pasaron adentro y por la gente que conocí y por las convicciones que pude ir teniendo, no hubiera vuelto a cometer un delito contra otras personas. Pero nada me frenó para hacer algo que estaba fuera de la ley. Es más, los compañeros que arrancábamos con la radio, toda la comunidad, más amigos, decía, bueno, total, si me meten en cana, va vos. Vos ya estás acostumbrado. Ya tenés experiencia. Llevamos ya tenés una pasantía hecha de dos añitos. Entonces, nada, eso. No tenía miedo a volver a caer preso por una cosa que yo entendía, creía que estaba bien y que era algo que iba a ayudar a mejorar y aportar a construir una sociedad mejor, aunque sea un poco. Entonces, nada, eso, o sea, no haría algo que lastime a otro. Che, Pollo, y hoy, en el amplio sentido de la palabra, ¿sos libre hoy? Y yo creo que sí, encima me fui a vivir al campo, mirá. Bueno, está bien, loco, pero digo, a ver, digo eso apunta el programa, ¿no? A ver, si digo eso, en un momento dijiste, esta ciudad es una mierda, estoy podrido vivir acá, me siento encerrado, me voy a vivir al campo. Sí. Sí, en el campo como experimenté otra libertad, ¿no? Experimenté otra libertad distinta a la que tenía acá en la ciudad. Por ejemplo, puedo dejar las puertas abiertas sin que nadie me venga a robar. Mirá, nada más, claro. Y nada menos, ¿no? Claro, sí, sí. Uh-huh. Y salir afuera y estar con... Bueno, es otra cosa. Igual, yo creo que uno pierde la libertad cuando está preso, pierde la libertad de movilización, de moverte, de exigir respeto también, porque a veces, muchas veces adentro, con los guardias cárcel y con todo el sistema, en realidad es sistema carcelario, un sistema que aísla, que saca, o sea, mete el problema, oculta el problema que tiene la sociedad, ¿no? El sistema carcelario sirve para ocultar el problema que tiene la sociedad, ¿no? No hay un sistema carcelario en el país que ayude a las personas que quieran cambiar la forma de vida, que la puedan cambiar, ¿no? O sea, no te ayuda. O sea, no digo que todos van a querer cambiar la forma de vida, digo, pero si hay algunas personas que, después de haber cometido algún delito contra otras personas, entienden y se dan cuenta que quisieran cambiar de vida, hacer otra cosa, la cárcel no te ayuda a eso. No es un ámbito de reflexión. Para que vuelvas a incorporarte a la vida sanamente. No. De reflexión para eso no. Yo, si, por ejemplo, yo podría haber, si no hubiera conocido a la gente que conocí dentro de la cárcel, mis reflexiones podrían haber sido cómo seguir robando sin caer preso, ¿no? La próxima vez. Porque las reflexiones que haces con tus otros compañeros tienen que ver con eso. Tienen que ver cómo mejorar tu estrategia para no caer en cana. Pero la vida sigue por ese lado, no cambia para otro lado. Muy pocas oportunidades hay de conocer que hay otras opciones, ¿no? Yo conocí a un cura, un sacerdote que había sido preso político, había estado desaparecido, y que con sus convicciones, compromiso con la vida, con los pobres, con los más excluidos del sistema, creó un grupo de pastoral de cárcel, y después de haber estado a punto de ser tirado de un helicóptero y cuando vino la democracia salir en libertad, volvió a entrar a la cárcel a ayudar a la gente que estaba en cana, no por delitos políticos, sino por delitos comunes. Entonces, al conocer está en un geriátrico. Mirá. O sea, no solamente lo conociste ahí, sino que después tuviste relación, seguiste relacionándote. Con él hicimos una cooperativa de trabajo para gente que salió en libertad. Mirá. Hicimos una panadería. Wow. Hicimos un centro comunitario en una villa. En el peor época de los saqueos del país armamos una cooperativa de consumo para comprar comida para que la gente salga más barato, uh-huh. la cooperativa, para comprábamos a los mayoristas y distribuíamos en el barrio, la comida, y bueno, y con él hicimos un montón de cosas. Creo. Y nos ayudó muchísimo cuando la radio, él me dijo, che, Dani Pozo, dice, mira, dice, hay unos muchachos que nos invitaron a ver unos videos de unas radios comunitarias que hay en Buenos Aires. Y si yo te digo a mí y al otro Daniel que estaba conmigo, porque son los más tarados de acá de la parroquia. Andá a ver de qué se trata. Uh-huh. Y porque vos calculás que en ese momento era algo que... no cabía en el imaginario de la gente común que vos te podías juntar para poner una radio. No, claro. Vos te podías juntar para poner un kiosco, una verdulería, un almacén. Sí, además en el boom de las radios FM dominadas por el mercado, ¿no? Las 100, todo, o sea, era la cúlmine del capitalismo de la comunicación radial. Claro, recién salían las FM. Claro, por eso. Había dos FM en cada ciudad grande. Uh-huh. Y, digamos, uno no se podía imaginar eso. Entonces, fuimos, y el cura nos mandó a nosotros, después volvimos y le dijimos, mirá, negro, esto está bueno, es poner una radio. La podemos poner los vecinos. Y se preguntó, me llevan cana de vuelta. No, digo, no me van a llevar cana de vuelta. no, le digo, porque invitamos a la directora de la escuela, le invitamos al presidente de la vecindad, le invitamos a los médicos del centro de salud, le invitamos a todas las organizaciones del barrio a ver ese video, y todos se comprometieron en poner la radio. No nos van a poder meter a todos juntos en cana, le digo, negro. Ah, bueno, sí, así está bien, dice. Bien. Y arrancamos con la radio. Y así arrancó Aire Libre de Rosario. Y así arrancó Aire Libre de Rosario, sí. Así que nada, la libertad es eso, qué sé yo, es... La libertad es... Ay, es tan difícil definir la libertad, loco. No, pero me parece que la definiste mientras charlábamos, pollo. Digo, la libertad es poder tomar la decisión de decir, yo acá no quiero vivir más, y poder moverte y que nadie te diga no, ni que sí, y decidir vivir vos si querés vivir con la puerta abierta o con la puerta cerrada. No tener que vivir obligatoriamente. Digo, para ponerla en otros ámbitos, si no nos ponemos a filosofar a ver qué significa la libertad. Y la realidad es que en el fondo, ¿qué significa la libertad? A mí me importa un carajo. Digo, me parece que la libertad es decir, y yo la realidad que tengo ganas de hacer esto, y digo, estamos poniendo el extremo de Milei, la libertad no es, quiero vender un riñón, ¿viste? Entonces, eso no es libertad, eso es una pelotudez, no existe ni medicinalmente vender los riñones de toda la persona que se mueren durante todo el año, porque no existe, si no todo el mundo se cambiaría de órgano, porque y no habría muertos, ¿entendés? Digo... es una estupidez lo que plantea Milei, pero bueno, lo que pasa es que nos confunden, viste, nos confunden, no voy a decir paradigma porque digamos yo no lo entendía, bueno, la primera vez que me lo dijeron no entendía qué carajo quería decir paradigma. Uh-huh. pero nos cambian la perspectiva de lo que es la vida, o sea, a ver, la libertad, una cosa es la libertad de los ricos y otra cosa es la libertad de todos. O sea, hay un sector de la sociedad que son los que siempre manejaron el poder, que tienen payasos como Milei, que hacen creer a la gente, le venden una libertad que es mentirosa. Entonces, no, al contrario, los pobres vamos a estar más presos, porque en realidad los delitos van a ser cada vez más cosas que atenten contra los ricos. Uh-huh. ¿Sí? Si en el poder van a estar estos tipos que son payasos de la clase dominante que siempre dominó en nuestro país, cada vez más los delitos en las leyes van a estar las cosas que afecten a los intereses de los ricos. Uh-huh. Nunca van a defender, nunca va a haber presos que cometan un delito contra otro pobre. ¿Sí? Va a haber presos que cometan delito contra los ricos. Uh-huh. Eso es lo que por ahí nos confunden en ese sentido, ¿me entendés? Porque dicen, con esta gente no va a haber más ladrones en la calle. No, va a haber más ladrones en la calle. Es mentira. Y los delitos que van a cometer la gente que va a estar robando en la calle van a ser peores porque va a haber mucho odio. O sea, cuando hay una sociedad que desde el poder tiene políticas de total abandono de las personas, eso genera odio en la población. Hoy en realidad la mayoría de los delitos que se están cometiendo, sacando los grandes delitos de las grandes corporaciones económicas y mediáticas, los delitos que se están cometiendo en Rosario son delitos de narcotráfico, que amenazan al Estado. No es que hay inseguridad porque hay gente pobre que sale a robar. Hay inseguridad porque hay un poder que maneja la economía y el narcotráfico, y maneja el narcotráfico para seguir estando en el poder. Uh-huh. Entonces, generan situaciones de violencia en la población para que la gente tenga la sensación que el que le esté robando es el otro pobre, y en realidad es para mantener a la población con miedo. Ahora, hay poca gente pobre que roba, en realidad, porque son malos. Hay mucha gente pobre a las que le pagan muy bien y están desesperadas, para tirotear o para balear una casa, que uh-huh. no saben quién son, uh-huh. ¿entendés? Entonces todos los días tiene que haber una noticia de que balearon una casa. En realidad, yo te pongo a pensar por qué balearon la casa, es porque hay que decir todos los días que balearon casa. Uh-huh. Para que la gente tenga miedo. Sí, a través de eso se arma una industria, a través de esa industria hay plata, a través de esa plata. Y usan la mano de obra más barata que encuentra en la sociedad, que por lo general son los pobres. Claro, exactamente. Pollo, queríamos charlar un rato con vos, loco. Esa era la excusa. Cada tanto, como dejé de viajar y no los veo, cada tanto los llamo y los saco al aire y charlo con quien tengo ganas y me gusta, y así soy libre. Bueno, no, la libertad, yo podría haber dicho, estoy acá en la ciudad, no puedo salir a la calle, me voy al campo, o me voy a, como se van todos los hippies allá en Córdoba, a ver Marciano, y ahí soy libre. Sí, viste, soy libre, pero es como una libertad individualista, ¿no? O sea, porque te zafaste vos y el resto de la humanidad que se cague, ¿viste? Entonces, me voy al Uritorco, pero tener la libertad para seguir haciendo cosas yo, en principio, qué sé yo, ¿viste? Para seguir haciendo cosas, para que la vida sea un poco mejor para todos. Uh-huh. ¿Sí? Pollito, te mando un abrazo grande, loco. Bueno, cuídate. Igualmente, para vos y para todos, y toda la audiencia. Dale. Y para los de la radio, para el Pacho, para las chicas, para todos. Dale, pa. Te mando un abrazo grande, mi hermano, cuídate. Chau. Chau, Pollito. Chau. El Pollo, Daniel Fossaroli, contándonos, hablándonos sobre la libertad. A mi gusto es el osito peluche de Taiwán. A nadie le gusta. Versión sábado.